Sugiro para no sexo, sexo, bueno, sexo, bueno, sexo. Ay, de la pedra, oh, siempre. Al sexo. Yo no, yo mai. No, no, no, no, no, no, no, no. Sugiro para no sexo, sexo, bueno, sexo, bueno, sexo. Ay, de la pedra, oh, siempre. Al sexo. Yo no, yo mai. No, no, no, no. Mai, bueno. À la lumière, un peu de duvet noir.